Y contanos, ¿por dónde vamos a ir hoy? Estamos escuchando música mendocina ya, que me encanta, está muy bueno. Pero ¿por dónde vamos a ir? Contanos. Bueno, lo primero te digo que lo que estamos escuchando es como una especie de estreno. Está buenísimo. Porque este grupo mendocino se llama Extraña Sureña y está conformado por Cecilia Salinas en voz, Lele Benguea en cello y Gisela Levine en batería. Es una formación rara, digamos, muy particular, de una combinación de instrumentos que habitualmente no se ven. Uh-huh. Así que ellas van a estar tocando en vivo el próximo sábado 20, allí en Los Dos Amigos Cultural, a las 22 horas. Esto queda en la Alameda, allí en la calle San Martín. Así que el sábado 20, a las 22 horas, Extraña Sureña se las podrá escuchar a las chicas allí en Los Dos Amigos. Dicho esto, quería comentar una información que en mi opinión es muy importante, especialmente para los músicos mendocines que han obtenido el beneficio del subsidio que lanzó hace unos días NAMU, el Instituto Nacional de la Música, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación. Esta convocatoria se le llamó Argentina Florece. Y quería informar a los beneficiarios, a los que han obtenido el subsidio, que hay tiempo hasta el viernes de esta semana para responder el mail donde han sido informados de que han obtenido el beneficio, para que el INAMU pueda hacer la acreditación del monto respectivo. Como información general, quiero decir que son 900 subsidios en todo el país de 70.000 pesos cada uno. Esto está, como dije, en el marco del programa Argentina Florece de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura en conjunto con el INAMU. Se han anunciado ya los resultados para aquellos y aquellas que se presentaron a la convocatoria y quieren informarse al respecto de si han obtenido el beneficio. Tendrían que entrar o a la página del INAMU o a la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Allí está el listado de todo el país con estos 900 subsidios regionales. Son 150 por región, es decir que al nuevo Cuyo nos tocan 150 subsidios. Y hay además 180 subsidios del Fomento Nacional, es decir que los otorga directamente el directorio del Instituto Nacional de la Música. Estos subsidios son de 150.000 pesos, y el resultado de este Fomento Nacional se va a conocer más o menos en unos 15 días aproximadamente. Perdón. Podrán destinarse estos subsidios para realizar espectáculos en vivo. Pueden también destinarse a movilidad, a hospedaje, a operación técnica, a técnicos de seguridad escénica, producciones fonográficas. Bueno, hay una diversidad de destinos de estos dineros que otorga el Gobierno Nacional a través de estas instituciones como el Ministerio y el INAMU. Es un fomento igualitario y federal que se otorga por, este sería el séptimo año, donde se han reunido los consejos regionales conformados por representantes de cada una de las asociaciones de música de las regiones, y ellos deciden a quién se les otorga el beneficio a partir de, por supuesto, la escucha y la deliberación al respecto de las presentaciones que han hecho las diferentes propuestas musicales. Utiliza la mayor parte del presupuesto en el fomento regional, así que siempre se reparte de manera federal y de manera igualitaria entre todas las regiones culturales del país. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay regiones que tengan mayor cantidad de subsidios ni mayor importe de cada subsidio. O sea, no es que, por ejemplo, la zona metropolitana tenga un privilegio en ese sentido. Es decir, todas las regiones reciben lo mismo y entonces de esta manera hay igualdad en cuanto al beneficio. Esto voy a repetir, hay tiempo hasta el viernes para responder el mail, el correo electrónico que ha enviado el INAMU a cada uno de los músicos beneficiados por esta convocatoria. Tienen que responderlo porque si no, se sobreentiende de que no, claro, por una razón o por la otra no lo aceptan. Claro. Entonces, seguramente lo van a responder, es muy importante, o ya lo han respondido, digo, con la urgencia que hay en el sector. Totalmente, pero conviene que todo el mundo sepa. Sí, total. Claro, porque a veces ocurre que por una razón u otra, a veces los comunicados así entran por spam en el correo electrónico, y si uno no está advertido, no recibe el aviso y, bueno, se queda fuera sin querer, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que antes del viernes sean respondidos estos correos al INAMU para que puedan recibir y puedan hacer acreditados estos importes en las respectivas cuentas de los beneficiados. Bien, pasando a otro tema, aquí hay también una información que a mí me puso muy contento, porque hay como un relanzamiento del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles por parte del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, como la audiencia recordará, estos programas fueron quedando en el olvido por parte de la administración Macri. Es más, varias de estas orquestas y coros se disolvieron, se restaron los fondos, los recursos, así que los directores, los profesores que atendían estas orquestas y coros infantiles, que por lo general están ubicados y ubicadas en lugares, digamos, con muchos problemas sociales, económicos y demás, y esta era una alternativa muy importante para chicos y para jóvenes, de aprender un instrumento, de integrarse a una orquesta, de integrarse a un coro, y ir de alguna manera viendo que hay otras posibilidades en la vida de salir adelante. Así que este relanzamiento también va a contar con, como ahora se viene la Semana de la Música, como ustedes sabrán, el 22 de noviembre es el Día de la Música a nivel internacional, se ha organizado lo que se debe llamar Semana de la Música, y durante 4 días se compartirán charlas con personalidades de distintos ámbitos de la educación y la cultura acerca de las prácticas de la enseñanza musical, y se pondrán en común experiencias compartidas con docentes, músicas y músicos que formaron parte del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del Bicentenario. Estos conversatorios abiertos y virtuales van a ser transmitidos por YouTube, es youtube.com/educacionar, ¿no? Así, esa es la dirección, youtube.com/educacionar, y están destinados a maestras, maestros, profesores y profesoras que participan de los coros y orquestas infantiles y juveniles de todo el país, y también, por supuesto, estudiantes de música en general. Me parece interesante que esto se retome, que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, vuelva a darle importancia a esta iniciativa. Me recuerda ahora, que estoy comentando esto, que en Venezuela, por ejemplo, este programa fue sumamente exitoso, y veía en Telesur los otros días que hay un evento donde van a participar 12.000 jóvenes músicos, digamos, tocando en vivo, y de esta manera van a tratar de batir el récord Guinness con esta iniciativa. Digo, son iniciativas muy importantes para la vida, para la dignidad de las personas, de los jóvenes, de los niños, niñas. Así que, bueno, vaya desde acá un aplauso para esta iniciativa del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación de la Nación, que vuelve a dar impulso a este programa, ¿no? En la página web del Ministerio de Educación de la Nación está el cronograma de la Semana de la Música, que comienza el martes 23 de noviembre a las 18 horas con un encuentro nacional virtual con integrantes de los equipos técnicos jurisdiccionales. Bueno, y así continúa. Yo no voy a leer todo el cronograma porque es largo y nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, me parece que es importante que todos los profes de música, los maestros, maestras y los estudiantes de música participen de esta iniciativa. Yendo a otra, a otra información que también es nacional, el Ministerio de Cultura de la Nación lanza lo que se ha dado en llamar nodos del MICA, ¿no? Que se va a estar presentando en encuentros regionales con los sectores de las industrias culturales argentinas, ¿no? Esto va a ser en noviembre y diciembre, donde se van a llevar a cabo los nodos MICA, con el objetivo de recorrer todo el territorio nacional promoviendo las industrias culturales de cada región. Esto va a ser como una especie de mercado itinerante de las industrias culturales, y el mercado de industrias culturales argentina, cuya sigla es MICA, se plantea como el centro de un sistema de políticas públicas creado para la formación y vinculación de productores, empresas y profesionales de las industrias culturales a nivel nacional e internacional. Los nodos MICA está integrado por un conjunto de actividades y acciones cuyos ejes, así dice el comunicado del Ministerio, se vinculan a la inclusión financiera, la inclusión digital y la promoción de la internalización de los bienes y servicios culturales regionales pensados como parte de las estrategias post-pandemia en beneficio del sector cultural y sus actores y agentes. Los primeros nodos durante los meses de noviembre y diciembre de este año se van a realizar en Posadas, en San Martín de los Andes, así se dice, y Puerto Madryn. Así que bueno, habrá que estar atentos para cuando estos nodos se realicen por acá, por la zona Cuyo, para participar. Siempre es importante estar atento a estas actividades porque uno puede recibir de una sola vez un montón de información, claro, que por ahí de otro modo pasa desapercibida y uno por ahí se la pierde, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atento a estas comunicaciones. Yo digo, la sugerencia que uno puede hacer es que, no sé, dos o tres veces por semana uno navegue un poco por las distintas páginas web del Ministerio de Cultura de la Nación, de Cultura de la Provincia, del Fondo Nacional de las Artes, del Ministerio de Educación de la Nación, porque allí están anunciados todos estos programas y estos beneficios, ¿no? Entonces, para estar actualizado con la información, vale la pena perderse por ahí 10, 15 minutos, que no es perdérselo, sino ganarlos en cuanto a tener la info. Y hay un montón, y de esta, ¿no?, manera poder... Te escucho, Marcos. No, digo que hay un montón de información siempre circulando por estos medios, por estos portales que son diferentes ministerios, porque semana a semana lo vas comunicando. Recuerdo el de la semana pasada, creo, que era también una capacitación para artistas en lo que es la multimedia, plataformas, aplicaciones, digamos, cómo hacer llegar a través de las redes la producción artística. Digo, siempre hay diferentes actividades que están muy buenas. Carlos. Marcos, sabes que estoy teniendo problemas para escucharte. Me parecía. Bueno, no sé si ustedes me escuchan. Nosotros te escuchamos muy bien, vos salís muy bien al aire. Si querés seguir con la información, para no perderla, y vemos si podemos seguir charlando. Bien. Dale. Bueno, por último, quería referirme a la provincia. En primer lugar, recordarle a les músiques en general y a nuestros socios en particular que los horarios de atención del MIM son de lunes a jueves de 10 a 15 horas y es todo por correo electrónico. Todas las consultas, los pedidos, los reclamos, Bueno, todo se canaliza a través de nuestro correo electrónico, músicosindependientes@gmail.com. Ya lamentablemente la pandemia nos dejó sin oficina, así que tenemos que atender virtualmente a los compañeros de esta manera. Pero bueno, hemos tratado de generar un sistema para agilizar la atención y de esta manera no dejar a nadie sin darle una respuesta. Y por último, quería comentar que debido a que hemos recibido algunos reclamos de parte de músicos de Mendoza al respecto de que algunos municipios están teniendo, digamos, algunas condiciones para la utilización de los espacios públicos, teatros, auditorios, etcétera, que realmente son un impedimento para las producciones locales. Creo que hay que tener en cuenta que venimos saliendo de una situación muy compleja, donde no hemos podido trabajar durante más de un año, y que en lugar de facilitar esto de poner trabas, la verdad que no se entiende, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde te piden que cuando vas a utilizar un espacio público te autopagues un seguro, una ART, para tener cubierto un accidente de trabajo. Entonces no se entiende si uno es considerado un trabajador, ¿por qué la ART se la tiene que pagar uno? Y bueno, hay una serie de contradicciones que queremos discutir con las autoridades respectivas para ir encontrando una solución a esta problemática. Bueno, Marcos, ya para ir despidiéndonos, quería comentar que mañana miércoles a las 19 horas en el Espacio para la Memoria, XD2, va a haber una actividad muy interesante. Se presentan dos libros y va a haber también música en vivo con el grupo Alturas. Así que a las 19 horas, de manera gratuita, por supuesto, vamos a poder asistir allí al Espacio para la Memoria, a la presentación de estos dos libros muy importantes y a la actividad que nos va a plantear el grupo Alturas. Uh-huh. Así que, dicho esto, no sé, Marco, si hay alguna consulta. No, comentarte, bueno, eso que digo, que lo que recién decía, la importancia de navegar por estos sitios para informarse bien y estar bien pendiente para diferentes artistas. Así es, eso me parece que para no quedar afuera en este momento tan complejo, claro, de necesidades económicas, y no es, bueno, es importante uh-huh. estar informado. Sí. Y no es información, digo, exclusiva que a la que vos accedés y que el MIN solamente accede, digo, está ahí permanente, pública, y la importancia de tomarse esa herramienta y esa costumbre de buscar y navegar. Tal cual. Nosotros lo único que hacemos es tratar de amplificar uh-huh, esa información uh-huh. por otros medios, como es el espacio que ustedes nos facilitan a través de la mosquitera y por todos los medios disponibles, como para que todo el mundo esté enterado. Tratamos de socializar lo más que se pueda esta información. Total. Bueno, nos vamos a despedir, Marcos, escuchando justamente al grupo Alturas en la versión de un tema grabado en vivo. Alturas, como dije, se va a estar presentando mañana en esta actividad en el Espacio para la Memoria, XD2, ex de Palacio Policial. Así que, bueno, nos veremos por ahí escuchando Alturas y también en la presentación de estas dos propuestas de literatura mendocina. Nos despedimos, Carlos. Hasta el próximo martes, Marcos. Hasta el próximo martes, Carlos, que tengas una buena semana. Y lo último, ¿cuándo tocan los alfajores? ¿Cuándo nos vas a contar de esa? Los alfajores, ya puedo anunciarles que vamos a tocar el 10 de diciembre, por lo que... Diciembre, en el Club City, a las 21 horas, 10 de diciembre, viernes, vamos a estar despidiendo el año, porque ya prácticamente después de esa fecha se complica, vienen las fiestas y demás. Uh-huh. Así que vamos a esperar a todo el público que nos sigue fielmente y a quienes estamos muy agradecidos. El 10 de diciembre en el Sirio, ahí en la calle Córdoba, al 300 aproximadamente, a las 21 horas, los alfajores de la Pampa Seca estaremos tocando nuestro repertorio nuevo y el repertorio clásico también. Espectacular, entonces, Carlos, vamos a ir recordando a la audiencia. Que tengas buena semana.